No estábamos siguiendo el aire porque estábamos marchando junto a las organizaciones sociales que en este momento están llegando a Casa de Gobierno, hicieron toda la movida de movilización por la Avenida San Martín y están convergiendo todas estas organizaciones en la Casa de Gobierno. Pero también están pasando otras cosas en la Municipalidad de Santa Rosa, como es la sesión del Consejo Deliberante. Y dentro de la sesión del Consejo Deliberante, hoy un vecino de la ciudad de Santa Rosa utilizó la banca vecinal. Ese vecino se llama Jorge Galinger, es un artesano que padece una discapacidad en uno de sus brazos y también le detectaron hace muy poquito cáncer, un cáncer que lo está tratando de manejar lo mejor posible. Pero ese no es su problema actual, más allá de estas cuestiones que tiene que padecer, sino que le está reclamando al municipio una exigencia que está recibiendo de parte de, en este caso, el director de Economía Popular, Federico Inaseschi, y le están exigiendo el pago de un canon para poder vender sus artesanías en la calle. Le quieren cobrar 4.500 pesos cada vez que pone su puesto, y la verdad que esta persona no los puede pagar porque tiene una pensión por discapacidad, porque está vendiendo muy poco, y porque la verdad que, según contaba, él lo poco que gana lo utiliza para poder comer a diario. Él se presentó con sus artesanías en la banca de la vecindad o vecinal aquí en el Consejo Deliberante, y como habitualmente pasa con estas situaciones, es que la persona que utiliza esta banca puede hablar entre 5 y 10 minutos, pero sin intercambiar nada con ninguna conversación con los concejales y concejalas, que lo único que hacen es escuchar la situación. Después que terminó de utilizar la banca, habló con nosotros, nos contó bien la situación y dijo que la verdad que no sabe por qué esta gente, que en este caso concejales y concejales, no tienen sensibilidad ante la situación de esta persona, que según dijo, él no va a pagar eso porque no puede, pero desde la municipalidad le están exigiendo que pague 4.500 pesos cada vez que él pone sus artesanías para vender. Jorge Galinger es un artesano y habló con nosotros. Yo lo realizo en mi casa, tengo un tallercito de artesanía y lo realizo ahí. Bueno, debido al cáncer, lamentablemente ahora ya no puedo hacer trabajos grandes y yo necesito mi lugar para estar. Yo hace 25... ¿Cuál es su lugar? ¿Eh? ¿Cuál es su lugar? ¿Dónde ocupa? Yo estuve hace 25 años que estoy en la Plaza San Martín, ahí bajo la glorieta, al lado del panchero. ¿Es un canon que se pagó desde siempre esto? No, no, a mí no me lo cobraban. ¿Desde cuándo empezaron a cobrar? Ahora, a partir de la intendencia de Nápoles. Uh-huh. Y bueno, yo no lo pienso pagar, porque me corresponde por ley y porque si seguimos así, mañana nos van a cobrar el colectivo. Empezaron por cobrarle a los coches de los que tenemos la insignia de discapacitado. Primero le cobran la mitad, ahora le cobran todo. Después de estacionamiento. Y bueno, yo en el caso mío fue sirviendo a la patria, pero creo que le sirva a otra persona también para venir a pelear por sus derechos, porque nos están avasallando los derechos. ¿Usted es un excombatiente? No, yo no soy un excombatiente. No. No, yo soy, según ellos, un ex subversivo. ¿Y usted puede vivir de las artesanías que hace? No. Yo tengo una pensión y necesito más con un cáncer. Ahora en Buenos Aires tampoco es mi vida tan fácil. Usted dice que este intendente le cobraron el canon. ¿Lo vino pagando todos estos años? No. Esto me encontré ahora, porque primero pasó la pandemia. Después me vino el cáncer y cuando vuelvo a Santa Rosa para volver a estar en el mismo lugar, para que me cedan en el mismo lugar, me salen con que me quieren cobrar un canon de 4.500 pesos. Recién nombró un funcionario, hay un funcionario que le dijo que mientras estuviera él, usted tenía que pagar ese canon. Exactamente, sí, el señor Federico Inchauti. Y me dijo que en Feriarte no podía participar tampoco porque Si no pagaba el canon también de feriarte, o sea, no, no. ¿Lo toma como una cuestión personal? No. Tiene una ley y la tendrá que cumplir el hombre. ¿Usted tiene un CUT, tiene un certificado único de discapacidad? Sí. Se lo mostré recién. Está bien, pero tiene más de un 60% de capacidad. No, yo tengo el 84%, hijo. Ahora más el 25% de la mano. Ajá, está bien. Sí, se lo mostré. ¿Me entendés? Sí, sí. O sea, yo no vengo de víctima, no vengo a victimizarme acá. Pero bueno, dame una oportunidad de vida. Vos no sabés lo importante que es para mí poder seguir trabajando. Yo vencí un cáncer, hermano. Yo no peleé contra... ¿Vive solo? ¿Tiene familia? No, yo tengo familia. Tengo mi esposa y bueno, tengo mis necesidades. O sea, que puede utilizar esta sanción, digo, que va a tener por no pagar el canon, es esto: no puede participar en feriarte, en otra feria. Exactamente, no puedo. Y bueno, la ley acaba de salir hace tres meses. En marzo salió la ley. Creo que ellos no lo saben todavía. Después de utilizar esta banca, ¿usted cree que se pueden sensibilizar los concejales y atender su caso? Y yo no sé, si no proteges a un discapacitado que tiene una pierna menos. Sí, que tiene un cáncer, y ya no sé, no te podría decir. Yo no sé qué es para ellos sensibilidad o no. Bueno, ahí está la situación de Jorge Galinger, este artesano que vino a utilizar la banca de la banca vecinal. Un dato a tener en cuenta: cuando se levantó de hablar después de 5 minutos, dejó 200 pesos para pagar el agua que le pusieron arriba del atril donde utilizan la banca vecinal. Él nombra a un funcionario, él se equivoca con el apellido, pero es Federico Inaseschi, uh-huh, el director de Economía Popular. Genial, Mauro. Cuando tengas más novedades, regresamos con vos. Cómo no. Hasta luego. Pasaba Mauro Monteiro desde el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa.